Oye, fíjate que con el cumbia nos pasaron hartas tallas nosotros, ¿eh? Porque ustedes se acuerdan antiguamente cuando llovía en el campo, por ejemplo, a uno lo echaban para la casa porque como la gente no se podía quedar en los potreros trabajando. Después inventaron estos trajes amarillos, las botas de goma, y los viejos tienen que seguir trabajando igual ahora. Pero me acuerdo que nosotros cuando empezaba a llover empezábamos con el cumbia y todos los viejos ya empezaban túpele, túpele, túpele, túpele, para que lloviera fuerte y nos echaran para la casa. Ah, no es que al chileno nunca le ha gustado sacar la vuelta, así que yo no sé de dónde sacamos eso nosotros. Oiga, y una vez me acuerdo que era fin de semana largo, se puso a llover y nos fuimos para la casa. Hicimos una fogata y estábamos calentándonos las verijas, ¿no? Ahí. Y chuta, de repente escampó la lluvia, se limpió, ¿no? Salieron hasta estrellas nuevas, que era temprano. Oiga, y el cumbia me dijo, oye, me dijo, vamos para allá, para arriba, para el lado de la Mancha Blanca a cazar tórtolas. Me dijo, creo que anda cualquier tórtola. Chuta, le dije, ya, pues le dije el cumbia, y empecé a recoger piedrecitas yo, ¿ah? Para la onda. Y me dijo el cumbia, no, pues me dijo, llevemos la escopeta a tu abuelo, me dijo. Y mi abuelo ñoche, oiga, puta, era viejo, viejo, pero del verbo viejo mi abuelo, ¿cierto? Era viejo, ¿no? Sí. Incluso conoció joven a don Roberto Colsena, imagínense. ¿Cómo sería de viejo, ¿no? ¿Ah? Oiga, si mi abuelo era tan viejo que ya se le había muerto hasta el ángel de la guarda, bueno, en serio. Oiga, y chuta. Y mi abuelo tenía una de esas escopetas por cargar. A nosotros, los que somos más viejecitos, conocimos a Daniel Boone. ¿Se acuerdan que Daniel Boone tenía una que le metía fulminante adentro, la pólvora después, y se alisonaba bien la escopeta? Tenía una escopeta de esa mi abuelo, así que le sacamos la escopeta a mi abuelo, oiga, le sacamos municiones. ¿Y qué es lo primero que uno hace cuando arma viaje para el cerro, para el Cocaví? Vino tinto, harina tostada y azúcar, para la buena chupirca, ¿no es cierto? Y por si acaso me acuerdo que nos llevamos una tortilla, un pollito fiambre que le pillamos a mi mamá por ahí. Oiga, nos fuimos para el cerro. Le tiraba lo que se movía, oiga. Se nos acabó la tortilla, se nos acabó el pollo, nos pilló una lluvia, se nos acabaron las municiones, cagados de hambre, oiga. Chuta, ¿qué hacimos? Ya cuando se nos acabó el vino, dijimos, ya no tiene sentido el viaje, devolvámonos. Claro. ¿Qué vamos a hacer con harina tostano, man? Que se imaginan caminando, sería peor que un tráfico de Cochayuyo por el desierto de Bolivia, vaya. No, la garganta seca y no, oiga, venimos de vuelta, no habíamos cazado nada, como les digo. Y no, cuando venimos, nos vinimos por dentro, nos vinimos por ahí por la toma y la chancha por dentro. Oiga, no se levanta una andada de tórtola, oiga. 5 minutos nublado. Cualquier tórtola. Oye, agarro la escopeta yo. Y le digo al cumbia, ya cumbia, aquí nos salvamos, vámonos. Le dije, ¿y qué? La voy a tirar, jetón, me dice, si no nos quedan municiones. Chuta, dije yo, pero chileno, roto ingenioso, dije yo. Agarré la harina tostada y se la metí a la escopeta. La pisoté bien apretadita ahí. Ya iban como 2 minutos y medio más o menos las andas de tórtola. Me demoré en cargar yo. De que se me caían los perdigones de harina tostada. Oiga, oiga, y le hago los puntos, puñal, a las andas de tórtola. Le tiro yo. Todas las tórtolas al suelo, ¿me creerían? Toditita. Las fuimos a ver, oiga, y estaban las tórtolas. Weón, gracioso, le decían.